Politicón, diatribeca y lobos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia, metaglauconos duaristos, proseusómenos, teteteo, taihamaten eorten, bulómenos. Teasas taitina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, hoi, traques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y lobos políticos. Politicón Comuna 6, hoy jueves 5 de junio, arrancamos junio de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio de Caballito. Muy buenas noches amigos, en nuestro Politicón de hoy, como siempre, la producción a cargo de Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Neprías. Si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com y si quieren pueden entrar a nuestro sitio web donde podrán encontrar todos nuestros programas anteriores con sus debidos índices en www.politicóncomuna6.com.ar. Con esa novedad que debajo de cada uno de los índices de cada uno de los programas hay un reproductor en el cual, haciendo un clic simplemente sobre el triangulito, ya van a poder escuchar ustedes directamente el programa sin que sea muy engorroso andar buscándolo en otros sitios de la web. Y también van a encontrar allí, que estuvimos subiendo este fin de semana, la última asamblea del Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6, y también subimos el audio completo, unos 30 minutos, del acto del 25 de mayo que llevó adelante el domingo 25 de mayo en la Plaza Primera Junta. En lugar de gastarnos y hacer el esfuerzo de hacer una crónica, nosotros subimos directamente el audio grabado, ¿no? Lo cual está bueno porque así cada uno lo escucha entero y hace saca su propia... sus pocas conclusiones. Exactamente, sus propias sobre conclusiones. Lo que fue el discurso de... Nuestro itinerario de hoy va a comenzar. En nuestros primeros bloques vamos a estar charlando con Paolo Petraca de Libres del Sur en el FAP, en el Frente Amplio Popular. Vamos a seguir después conversando con una grabación, a través de una grabación que hicimos, una entrevista grabada en el día de ayer con el abogado Roberto Boico, quien fue quien presentó el amparo cuando el Ministerio de Educación porteño en el 2012 habilitó un 0800 que quedó popularmente designado como 0800 Buchón, para hacer denuncias sobre injerencias políticas en escuelas públicas de Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar en nuestro último bloque conversando con Fernando Daini, el director de la Estación de los Deseos, acerca de las actividades que está llevando adelante ese centro cultural de aquí de Caballito. Antropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Comenzamos nuestros primeros bloques del programa. Hemos invitado hoy a Paolo Petraca. Muy bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por invitarme a este programa. Y felicitaciones por el programa que ya hace 4 años, ¿no?, que van a cumplir. Estamos, sí, 4 años. No se puede creer. Muy bien, muy bien. Sí, hemos sobrevivido. Paolo es integrante de Libres del Sur aquí en la Comuna 6 y tienen su local ya hace tres años, cerquitas, ¿no? Correcto. Ahí en la esquina de Planes y Pasaje Francisco Antonio Maciel. Exactamente. Uno de los pasajes más importantes de Caballito, ¿no? Grandes personalidades viven ahí, ¿no? Exactamente, hay vecinos realmente importantes. Bueno, ustedes son algunos de los vecinos importantes de ese pasaje. Contanos, ¿cómo anda en principio Libres del Sur hoy por hoy, su referente principal? Bueno, Libres del Sur ya a partir del año pasado se dispuso por construir un frente que aglutine a los sectores progresistas de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Nación. El año pasado fuimos parte de UNAN, ¿no?, que nucleó a la Coalición Cívica, al Partido Socialista, al Proyecto Sur, al GEN, a los radicales. Hicimos la primera experiencia de un frente que en principio unificado por un programa político, por una idea rectora hacia dónde queremos llevar la ciudad, y tratar de fuimos el único, en realidad la única lista que utilizó las primarias, ¿no?, para dirimir las candidaturas, ¿no? Las utilizó de una forma seria y competitiva. Y este año, ya a partir del nacimiento del Frente Amplio UNAN, ¿no?, que es la expresión nacional de este primer acuerdo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, que también nuclea sectores de la Unión Cívica Radical, el Juecismo, el Partido Socialista, el GEN, Libres del Sur, el PCA, Proyecto Sur, y que de alguna forma tratamos de llegar al 2015 con una propuesta progresista de centro-izquierda que tenga una competencia que tenga, que se pare como alternativa hacia los sectores conservadores, que nosotros entendemos es el PJ y sus variables y sus disputas, tanto como el de Massa como el Frente para la Victoria, ¿no? Así que ahí nos encontramos a nivel general. A mí me llamó la atención, después de las elecciones legislativas el año pasado, cuando asumieron allá por diciembre, que armaron un interbloque, UNEN, que ahora se llama, en legislatura porteña, sí, estoy diciendo, ¿no? Y ahora es FAU UNEN. El interbloque que se llama UNEN, en realidad FAU UNEN es digamos, la combinación, a nivel, la expresión a nivel nacional de este acuerdo grande de partidos del progresismo nacional, ¿no? Ahora, no se terminaron de juntar todos bajo esa denominación, quedaron como pequeños bloques. ¿Por qué están peleados algunos entre sí? ¿No hay? ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿vos sabés algo de eso? A ver, hay que preguntarle a cada uno por qué realmente tiene esa, la decisión política de no juntarse bajo una sola expresión política, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es parte de la experiencia, creo que es un primer paso que estamos dando desde estos sectores progresistas de avanzar en una unidad. Creo que es la primera vez, después de muchos años, después del regreso de la democracia, que construimos una alternativa bajo un paraguas de un programa político concreto, progresista, de centro-izquierda, y que nuclea a muchos actores, algunos más parados del centro y otros parados más a la izquierda. Entonces creo que necesitamos un poco de tiempo para seguir unificando criterios y tener un proyecto político bien, bien claro, ¿no? Yo quería consultarte sobre, lo charlamos en alguno de los últimos programas por acá, sobre el tema del acercamiento al PRO o el no acercamiento al PRO, que hay distinciones claras, digamos, entre personalidades específicas sobre quién se acerca más, algunos lo rechazaron de una, otros no, y no, cada uno tiene sus propias opiniones, pero bueno, ya que estás vos acá como representante de ese bloque, ¿cuál sería tu opinión, la opinión de Libres del Sur? Bueno, fue el debate anterior a lo que fue el lanzamiento de este frente, ¿no? Después siguió bastante también rebotando en los medios. Nosotros pensamos que en este frente no puede albergar una expresión política como el PRO y particularmente como el de Mauricio Macri, ¿no? Creo que el proyecto político es antagónico, el que intenta y desarrolla el PRO acá en la Ciudad de Buenos Aires y el que quiere para el país, y lo que nosotros entendemos que tenemos que construir de cara al 2015 y para adelante. En ese sentido, hay muchos actores del FAUNEN que se han manifestado de esa forma, ¿no? Una parte de Cobos, Proyecto Sur, Pino Solanas, el PCA, los radicales también, Alfonsín. Por supuesto que, en primer lugar, a ver, hay que hacer una distinción entre una primera parte, que puede ser una primera elección de 2015, y otra cosa es el balotaje, donde ahí ya juega más una táctica electoral de poder llegar al gobierno, ¿no? Acuerdos un poco más electorales para poder ganar en 2015. Pero creo que es un debate que es saludable también, porque tiene que ver con un debate de lo que es fauna y de lo que tiene que representar la sociedad. Después hay sectores como la coalición cívica, de la mano de Lisa Carrió, que permanentemente va coqueteando con el PRO, que uno lo puede tener dos lecturas. Uno puede pensar que es parte de tratar de seducir al electorado propio del PRO, ¿no?, de cara a una posible elección de jefe de gobierno, o que realmente tiene intenciones de incluir al PRO en este espacio. Yo creo que la mayoría hoy del Faunen ha decidido claramente que por ahora no es el momento de incluir al PRO en este espacio. ¿Cómo empezaste tu militancia? Bueno, yo empecé allá a fines del 2005 en una jornada solidaria que hacíamos. Nosotros desde Libre del Sur hacíamos jornadas solidarias grandes en diferentes provincias. Bueno, en 2005 hicimos una jornada solidaria en Tucumán, y yo me sumé a participar porque un amigo me dijo, estaba en la Facultad de Psicología, yo estudiaba música en ese momento, me dijo, bueno, venite, y empecé, digamos, ese fue el primer acercamiento. Ya después, en principio del 2006, arranqué haciendo alfabetización y apoyo escolar en Barracas, en Villa 21, también con este amigo, y ahora es compañero, que está, le mando un saludo, a Javier Ordóñez, ahora milita en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya ahí es como que no pude, a partir de encontrarme con una realidad tan tan compleja de lo que es los sectores populares en los barrios, cómo viven, las necesidades que tienen, de alguna forma me surgió una contradicción muy fuerte con el papel que tenía que tener yo para adelante y qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Con las posibilidades de haber nacido en una familia que me dio todo lo que me pudo dar, que nunca tuvo una necesidad grande y una educación muy buena. De alguna forma decía, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para adelante? Si es que doy vuelta a la cara y no me hago cargo de que la situación que vive una gran parte de nuestro pueblo argentino, o trato de mi humilde lugar, tratar de aportar a una transformación de eso que veía. Así que bueno, así arranqué a militar, después milité en la universidad mucho tiempo, y ya hace unos años estoy militando en el local de Caballito. En el local de Caballito. Exactamente. Vicky Donda es la diputada del Congreso de la Nación que fue electa por la comuna, por la ciudad de Buenos Aires. Quiero Correcto. Decir, y ustedes están presentando en estos días un informe a partir de una investigación que han llevado adelante sobre el subte, si mal no recuerdo. Exactamente. ¿No? ¿De qué se trata eso? Nosotros, a fines del año pasado, realizamos una auditoría a los subtes en cuanto al servicio que prestaban, a la calidad de las estaciones, en cuanto a seguridad, limpieza, higiene, si es que cumplen con todo lo que corresponde en función del contrato de servicios. Lo hicimos de la mano de vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires y compañeros nuestros que durante una semana fuimos auditando todas las frecuencias, todas las estaciones del subte de Buenos Aires. Nosotros mañana a las 19 en el Club Italiano vamos a presentar este informe. Aquí en Caballito. Rivadavia, metro de Campichuelo. Exactamente. Vamos a presentarlo de la mano de Pablo Morra, que es el coordinador de esta herramienta. También va a estar Alfonso Pratt-Gaitán como invitado, Cristina Calvo, Laura Velasco, que es una compañera de Libres del Sur también que trabaja en la legislatura y trabaja en el Consejo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, están todos y todas invitados. Y, a ver, anticiparnos, aunque sea una puntita, ¿habla bien de la gestión del subte? Mira, creo que todo el mundo puede conocer esa respuesta, ¿no? Ya desde hace ya como 6 meses que Metrovías dejó de publicar la frecuencia de los subtes. Nosotros cuando nos encontramos a la hora de auditar esas frecuencias, vimos que no tenía ninguna referencia y que no había referencias para tomar en cuenta si es que cumplía o no. Y de hecho los resultados que nos arrojó la auditoría es que no hay ningún tipo de regularidad ni sistematicidad que hoy cumple Metrovías en los servicios de las 5 líneas, ¿no? Repetinos, mañana en el Club Italiano de acá de Caballito, ¿a qué hora? 19 horas. 19 horas. Estamos, amigos, hoy conversando con Pablo Petraca, que es miembro... Petreca, le cambié el nombre. Esto pasa por sacarme los anteojos. Petreca, de Libres del Sur, de aquí de Caballito. Yeah. puedo perder. Es este corazón, el olfato también. La mente está guardada, no me sirve esta vez. Porque solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar. No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá. Escuchábamos Buscar de La Mancha de Rolando del álbum Viaje del 2004. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, con Paolo Petreca. Petreca es miembro de Libres del Sur aquí en la Comuna 6. Y vamos a hablar un rato de la Comuna 6, cómo ven ustedes la comuna, cómo ven ustedes las actividades de la Junta Comunal, que hace poquito estuvieron llevando adelante un acto por el 25 de mayo, donde allí la comunera Alicia Besada dio un discurso, dijo unas palabras con relación al 25 de mayo. Sí, mira, yo creo que fue un acto bastante polémico, ¿no? No por el la fecha, la alusión, por supuesto que el 25 de mayo es una fecha muy importante para todos los argentinos, sino por el contenido de ese acto, ¿no? Sobre todo una representante de la Junta Comunal que debería expresar al conjunto de la comunidad o una parte de la comunidad de Caballito. En ese sentido, en ese acto, que está subido a la página de Politicom, así que invito a todos para que lo puedan escuchar si no es que no estuvieron ahí. En ese acto se bendijo la bandera, vino un cura, se rezó un Padre Nuestro. Y de alguna forma volvimos a muchos años para atrás en cuanto a la discusión de la Iglesia y el Estado como una sola institución, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto por varias cosas. En primer lugar, porque nuestro pueblo no está conformado solo por cristianos, sino también hay judíos, hay musulmanes, hay evangelistas, testigos de Jehová, y hay muchos ateos también, de los cuales yo me inscribo en esa categoría. Entonces creo que en un acto oficial no debería haber un sacerdote y algún rito religioso en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que me llamó la atención es que en el monumento que inauguraron figuraba una placa con los nombres de los comuneros. Y ahí sí yo creo que tiene que haber una preocupación de toda la comunidad. Yo creo, hoy estaba leyendo un libro de un filósofo argentino, se llama Enrique Dussel, que fue parte de un grupo de filosofía para la liberación, que entre otros estaba Rodolfo Kusch, un grupo que se conformó en el 73, ¿no? De filósofos argentinos que de alguna forma abonaban a la discusión de la liberación en esa década, ¿no? En este libro que estoy leyendo, que es hace poquito, creo que hace unos años se editó, que se llama Hacia una política de la liberación, Enrique dice que el primer acto de corrupción política es cuando un representante, un diputado, un legislador, ¿no? Cree que es depositario del poder político, ¿no? Cree que es la fuente del poder político, en el sentido de que de él emana el poder político y pierde lo que realmente debería ser, que es un representante y en todo caso un mandante, ¿no? Una persona que debe cumplir con lo que su comunidad, su pueblo y para qué lo eligió. Creo que este acto de poner una placa con los nombres en un acto del 25 de mayo, que supuestamente busca conmemorar la gesta patriótica de 1810, de un pueblo, no solo de un conjunto de próceres y de figuras que las más visibles, sino de todo un pueblo que luchó por la liberación de desprenderse de las cadenas del colonialismo. Creo que ese acto de alguna forma es preocupante porque tiene ese germen de corrupción, ¿no? En la categoría que formula Dussel. Me parece que hay que tener cuidado porque después este tipo de actitudes puede desembocar en el manejo de fondos públicos, en cuestiones personales, en el manejo de negociados y de lugares del poder político para beneficio propio. No digo que sea este el caso, pero yo creo que hay que tener un cuidado y prestar atención, y creo que todos no deberíamos permitir este tipo de situaciones, porque también está en nosotros controlar a los representantes del poder político, justamente sus actitudes, sus conductas, etcétera. Y también te queremos preguntar sobre qué mirada tiene usted sobre los consejos consultivos en las comunas, sobre el consejo consultivo de la Comuna 6 aquí. ¿Qué expectativas ustedes tienen sobre ese espacio, ¿no? Porque uno, de alguna manera, sobre la Junta Comunal tiene como, digamos, ciertas expectativas, pero está como mucho más prolijado, digamos, lo que son sus funciones, ¿no? Ejecutivas. El Consejo tiene como funciones quizás un poco más difusas, y bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo querrían que fuese? Sí, yo creo que todavía falta para que se cumpla con la ley de comunas en cuanto al espíritu y el alcance que debería tener, ¿no? En primer lugar, el manejo del presupuesto, un presupuesto participativo que debería manejarse en el Consejo Comunal. Hoy, lamentablemente, el macrismo dirige los consejos a gusto y a piacere, y de alguna forma eso limita la participación. Yo me acuerdo cuando arrancaron los primeros consejos, estaba lleno de gente. Recuerdo que las asambleas de esos consejos no podíamos entrar. Yo me acuerdo, tuve la posibilidad de participar en la Avenida Córdoba. Ahora no me recuerdo, creo que era la 2. No quiero mentir. Y me acuerdo que no podíamos entrar, de la cantidad de vecinos y vecinas que tenían mucha expectativa con respecto a la posibilidad de poder participar de un ámbito de discusión, de decisión política, a partir de una asamblea, ¿no? De una forma bien igualitaria y democrática. Creo que después de tantos años todavía tenemos una deuda pendiente y que necesitamos volver a construir esos consejos como el espíritu de la ley de comunas lo impone, ¿no? Pero bueno, es tarea de todos y todas poder volver no volver, sino construir un ámbito democrático y exigir también que se cumpla la ley y que realmente haya decisiones para los vecinos y las vecinas de cada una de las comunas. ¿Ustedes qué expectativas tienen, digamos, relevadas entre el grupo de militantes de ustedes para la Comuna 6 específicamente? ¿Hay como algo sobre lo que les parece que es más importante trabajar de los... ¿O qué problemas, digamos, ubican ustedes como principales en la comuna? Nosotros hace 3-4 años que estamos en la comuna, 3 años que estamos en esta comuna, y en realidad cuando arrancamos a militar, teníamos un local en la calle Yatay, ahora estamos ahí en Planes, siempre nuestro objetivo fue tratar de pensar, diseñar y conformar herramientas que posibiliten la participación de los vecinos, ¿no? Que fortalezca, ¿no? Que el lugar nuestro, que el local, digamos, nuestro, sea un ámbito de encuentro, de discusión política, de debate, y que mucha gente que no necesariamente tenga que adherir a nuestros lineamientos políticos pueda sentirse tener un lugar y un espacio para discutir política y construir. Desde esa visión es que nosotros llevamos adelante nuestras actividades. Hoy tenemos un espacio cultural desde abajo que funcionan talleres, la mayoría gratuitos, para el barrio. Tenemos también, hacemos prácticas de alfabetización y apoyo escolar en Villa 31, en Retiro, los días sábados. También tenemos los sábados una reunión vecinal, que es una reunión abierta a partir de las 16 horas, donde cualquier vecino o vecina puede acercarse a discutir y a plantear lo que quiera, proponer. Y en esas orientaciones es que venimos trabajando en la comuna, ¿no? La verdad que mucho nosotros en la superestructura, en la discusión esto del consejo y de la junta, no participamos mucho, justamente porque tratamos de potenciar todos nuestros esfuerzos a abrir canales de participación y herramientas que puedan hacer convocar a los vecinos y las vecinas del barrio. Los que se están perdiendo, ¿eh? Está bien, escuchan en la página de Politicón, porque no hace falta que vayan, pero es mucho más lindo verlos en vivo. Nosotros todavía no instrumentamos a hacer un video y después pasarlas, ¿sí? Hay que empezar a grabarlas, ¿no? En forma de video. De video, exacto, exacto. Pero, ¿vos sos músico? Sí. Sí, es podemos así, decir. No sé, sí, sí o no. Sí. Estudié muchos años música. Empecé de chiquito a estudiar guitarra, particularmente. Después transité por un conservatorio provincial. Yo vivía en Vicente López, el provincial es Juan José Castro. Y después terminé en el IUNA también unos años. ¿Ahí fue también militancia tuya? No, por eso. Yo fue justo antes de arrancar a militar. La verdad que la música me parece que es un arte muy necesario para la vida de uno, ¿no? Más allá de que se dedique profesionalmente o no. Creo que en ese momento donde yo decido apartarme de esa carrera profesional fue justamente porque me pongo en contradicción con los primeros pasos de mi participación política y lo que la carrera más universitaria académica de la música requería, ¿no? Que era 8 horas de estudio con el instrumento. Bueno, yo después trabajaba, daba clases y después iba a cursar, por lo tanto era permanentemente ese mundo de la música, que la verdad que en un momento mi pregunta fue, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si voy a estudiar y voy a trabajar para que solamente la gente que pueda verme en un teatro y que pueda pagar va a poder disfrutar de la música, o trato de encarar otra cuestión y tratar de utilizar mi vida y todas las posibilidades que tengo en función de hacer una sociedad más igualitaria. Obviamente lo digo humildemente, por supuesto, porque bueno, pero el empuje de cada uno termina produciendo ciertos efectos, por ¿no? supuesto, sí, sí. O sea que vos tenés ahí tareas vinculadas a la música en el local, vinculadas a la guitarra, ¿o no? Porque yo paso muchas veces y veo pibes que están aprendiendo, o batería, exacto, o guitarra. Sí, vos estás también en eso. Yo no estoy dando clases, porque lamentablemente no tengo mucho tiempo ahora, uh-huh. Pero tenemos compañeros que sí, son que profesores de guitarra y que están claro, haciendo talleres gratuitos. Pueden escribirnos al mail o al Twitter del espacio cultural, que se llama Espacio Cultural Desde Abajo, para poder saber sobre estas clases de guitarra. Pero bueno, igual ahora tengo una banda, de alguna forma volví a reencontrarme. Los viejos vicios. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces aquellos vecinos que quieran acercarse a conversar con Libres del Sur, los sábados a partir de las 4, reunión abierta. Exacto, ¿es así? Correcto, exactamente. Pablo, te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado hasta acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Si quieren, puedo volver cuando quieren, cuando ustedes gusten. Puedo traer la guitarra y hacer algunos temas. Bueno, si te comprometemos de antes que termine este año a volver a estar acá charlando. Y bueno, casi me estás dando pie a ese chiste de una guitarra a la otra, ¿no? Siempre se acusa a los políticos de ser guitarreros, ¿no? Es verdad. Esperemos que no dé esa sensación, porque es un vicio que hay que desterrar también de la política argentina. Tal cual. Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que fue un gusto y un honor poder participar en este programa. Gracias. Hemos conversado, amigos, con Paolo Petreca, de Libres del Sur en Faunen. Estás escuchando La Colectiva. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolate, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa. Y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva 102.5. lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5. O en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Ayer estuvimos haciendo una entrevista con el abogado Roberto Boico. Roberto es abogado constitucionalista. Ya por mediados del 2012, el Ministerio de Educación porteño habilitó una línea 0800 para recibir denuncias anónimas de que fueran a partir de lo que alguno pudiera pensar que era una intromisión política en las escuelas. Bueno, Roberto presentó un amparo como abogado, a título en su condición de ciudadano, y solicitaba declarar la inconstitucionalidad de esa norma habilitante esa línea telefónica, y hubo a partir de eso una sentencia dictada en primera instancia por la jueza Elena Liberatori en aquel entonces, casi al final del 2012, que hizo lugar a esa acción de amparo, y esa sentencia restringió la línea telefónica esa gratuita para recibir esas denuncias anónimas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló esa sentencia en primera instancia, y en estos días, hace poquitos días, la Cámara de Apelaciones, donde fue apelada, justamente, en lo contencioso administrativo, hizo lugar a esa apelación presentada por el gobierno de la ciudad y revocó la sentencia al descartar de que la norma fuera inconstitucional. Vamos a hacer un comentario también después de escuchar este audio, donde el doctor Roberto Boico nos relata los fundamentos que lo llevaron a él a hacer esa presentación. Allá por mediados del 2012, el Ministerio de Educación porteño resolvió abrir un 0800 para recibir denuncias por intromisión política en las escuelas porteñas. Roberto, vos, ¿cómo te llegó esta noticia? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué impresión te causó? La noticia fue de público conocimiento, puesto que la gente del PRO no ahorró esfuerzos en colocar en la opinión pública una suerte de victimización en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte de esto convengamos que no se inició en las escuelas de la ciudad, pero ahora yo lo voy a explicar. Entonces se victimizaron como que cierto grupo político, como en este caso fue la Cámpora, estaría realizando cierta actividad política tratando de adoctrinar o disciplinar a los chicos de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. En realidad esto fue en la provincia de Buenos Aires, donde se supuestamente hubo una suerte de denuncia que también fue retractada. Entonces, en forma preventiva, instauraron mediáticamente esta suerte de 0800, en la cual ser denunciados maestros y alumnos que estuviesen realizando, o personas, cualquiera fueran ellas, que estuvieran realizando algún tipo de actividad política en las escuelas. Y frente a esa situación, como padre de chicos en edad escolar, me pareció sumamente gravoso, autoritario, disciplinante y la verdad que un mamarracho jurídico y político. Por lo tanto, eso fue lo que me suscitó la inquietud de presentar un amparo judicial ante la justicia porteña. Ahora, vos como docente en derecho, ¿no? ¿Cómo piensa el derecho la cuestión de la política articulada a las escuelas y en especial por ahí a las escuelas medias, ¿no? Donde los pibes ya son más grandes. Mira, el derecho constitucional concretamente garantiza lo que es el derecho a la libre expresión de ideas políticas. Eso está presente en nuestra Constitución a partir de la incorporación de los tratados internacionales y es un derecho humano que nadie puede discutir y tampoco cercenar so pretexto de que un partido político o una facción pretenda realizar algún tipo de injerencia, o no de injerencia, sino de manifestación en el ámbito escolar. Pero lo cierto es que este caso no fue así, porque no se trata de una acción concreta en que un partido político se haya inmiscuido en las escuelas porteñas y haya intentado doctrinar a los alumnos en virtud de su propia mirada política acerca del mundo. Esto fue un supuesto rumor de que en la provincia de Buenos Aires había actividad de esta naturaleza, que aparte es una actividad que los propios pibes de los colegios habían ellos mismos realizado. Y en virtud de una acción totalmente preventiva, a los efectos de que supuestamente los chicos de la Cámpora no adoctrinen con dineros públicos a los pibes de los colegios, se presentó esto mediáticamente para que la gente denuncie un 0800. Cuando yo presento el amparo, tuvimos una audiencia que la jueza Elena Liberatori, que fue quien intervino en el amparo, había convocado al, en este caso el denunciante que fui yo, y también al ministro de Educación, Esteban Bullrich, y realmente el papelón que uno tuvo que pasar escuchando primero el desconocimiento absoluto de cualquier registro normativo respecto de la cuestión. Ellos no sabían que había pasado esto o lo otro, que había algún tipo de injerencia en las escuelas, pero por las dudas, porque se habían enterado, y para evitar que exista este adoctrinamiento, habían planificado este instrumento, que es la denuncia, pero sin que exista, mirá el disparate, un acto administrativo, una resolución del Ministerio que ordenase o que reglamentase esta suerte de denuncias que además eran anónimas. O sea, es como decirte, me parece que pasó algo y por las dudas monto toda una, digamos, una matriz comunicacional diciendo que hay injerencia en las escuelas y con esto monto una operación de persecución de los pibes, identifico a quien creo que son los promotores de esto, que eran los pibes de la Cámpora, y con esto generó una acción espasmódica comunicacional que generó que muchos, en este caso yo y seguramente muchos más, entendiéramos que esto es una clara injerencia en la libertad política de nuestros, digamos, maestros, nuestros pibes, y también con una clara persecución ideológica a un segmento que en este caso era el gente de la Cámpora, que pertenece obviamente al Frente por la Victoria, que es el opositor en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, tal tamaña, podemos decir, improvisación de parte de un ministerio de la ciudad de Buenos Aires, montando todo este aparato persecutorio, bueno, la verdad que tenía que ser frenado de alguna manera por la justicia, y así se logró hasta este lamentable fallo que es el que seguramente convoca tu llamada. Es decir, que esos argumentos que vos estabas planteando fueron convalidados en primera instancia por la justicia, por la jueza Liberatori, que concedió el amparo y desactivó ese 0800, ¿sí? Esto fue apelado por Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, por Ministerio de Educación, y cambió la situación. Contanos, ¿cómo fue esto? Bueno, efectivamente tuvimos primero una medida cautelar que salió rápidamente al poco tiempo de la presentación del amparo, una audiencia en el juzgado donde quedó manifestado la persecución política que pretendía el ministro de Educación, que no es otra cosa también es que instancias del jefe de gobierno, una absoluta improvisación normativa porque ni tenían norma que habilitase o reglamentase esta suerte de persecución por medio de denuncias anónimas, una sentencia de primera instancia que hace lugar al amparo y declara absolutamente ilegal todo este montaje persecutorio, y una sentencia de Cámara que vino, como bien dijiste, más o menos cerca de 2 años después, con un voto de la jueza Mariana Díaz, que es una jueza nueva, que bueno, se ha inaugurado con una resolución favorable al gobierno de la ciudad, un voto que también adhiere, que es el de el juez Esteban Centenaro, y un voto en disidencia, que es el del doctor Balbín, que pone un poco claro sobre oscuro en esta cuestión. El argumento principal, que es un disparate porque no fue planteado así en la demanda, es que el amparo fue promovido para evitar una suerte de discriminación preventiva. Por lo tanto, no habiendo probado la parte, o sea, yo como promotor del amparo, que haya algún tipo de discriminación por medio de este montaje del 0800, entonces no estaban dadas las condiciones para aceptar el amparo. Esto es lo que dice la jueza Díaz, que la verdad que la desconocía hasta este fallo, que convalida también el juez Centenaro, que ya tiene unos cuantos años en la Cámara. Y por otro lado tenemos un voto muy fundado del juez Balbín, que claramente sostiene, bueno, la ilegitimidad desde el derecho administrativo, constitucional, de una medida semejante, que aparte garantiza algo que está prohibido por ley, que son las denuncias anónimas. Entonces, este aparato de persecución, este mamarracho jurídico, de alguna manera hoy quedaría convalidado, aunque también es cierto que cuando se obtuvo la medida cautelar, toda esta suerte de parafernalia mediática que había montado el PRO se desarticuló rápidamente con las decisiones prematuras que tuvimos de parte de la jueza liberatoria. Hoy tenemos la noticia esta, pero creo que el 0800 fue una efímera intención de estar unos minutos en los medios, pretendiendo quizás congraciarse con algún interés que no es el interés político que deben representar los miembros, en este caso el Poder Ejecutivo local. Queríamos preguntarte, ¿hay algunas indicaciones que da la Cámara para que se pueda poner en marcha ese 0800? ¿Eso de alguna manera te parece a vos que limita la cosa discriminatoria que podría llegar a tener ese 0800? No, porque no es solamente una cuestión de discriminación. En principio, lo que pretende este 0800, y así lo ha manifestado el propio Esteban Burrich en la audiencia que está filmada en el juzgado liberatorio, esto se hizo porque se entendía que el grupo La Cámpora estaba invadiendo las escuelas. Esto dijo el ministro de Educación. Por lo tanto, no es cierto que este 0800 sea una suerte de defensa o repulsa respecto de actividad política ilegítima en el marco de los colegios. Es decir, los pibes pueden decir lo que quieran en el marco del colegio, obviamente dentro de la institucionalidad escolar. Lo que no se puede tolerar, y esto en esto obviamente que nadie puede estar en desacuerdo, es que ningún partido político ingresa a los colegios y adoctrina a los pibes en el marco de las horas cátedra que tienen en la currícula escolar, sea primaria o secundaria. Esto no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es que cada uno diga lo que quiera, piensa lo que sea, y con esto lo que se pretendía de alguna manera es generar un archivo, un acervo de información también mediada por la confidencialidad del denunciante, y con este archivo identificar personas que supuestamente estuvieran realizando alguna actividad política, es decir, se estarían estigmatizando a los pibes que van al colegio. Eso es lo grave, porque si viene uno de afuera y pretende, no sé, entrar y dar una charla política en el marco de lo que la dirección le permita, es una cosa. Pero acá lo que se está persiguiendo es a los maestros y también a los pibes que eventualmente tengan algún tipo de manifestación, expresión respecto de la política, lo cual me parece absolutamente un disparate y además afecta lo que son los derechos constitucionales que tienen los niños, que está incorporado a la Constitución Nacional. Entonces no hay ninguna forma de atemperar este desacierto y esta medida absolutamente autoritaria y discriminatoria, que no alcanza con que se, digamos, se custodie o se tenga algún control sobre las personas que denuncian y supuestamente confidencialidad de aquellos que han sido denunciados. Este sistema es un sistema totalmente reñido con el sistema democrático y constitucional de la Ciudad de Buenos Aires y obviamente de la Constitución Nacional. Roberto, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo tengo un plazo de 10 días para interponer un nuevo recurso que iría al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, al cual tampoco le tengo ningún tipo de confianza que pueda revertir una situación así, porque los últimos pronunciamientos del Superior Tribunal han sido todos conectados con las políticas del macrismo. Por lo tanto, pero también yo pienso que tengo, le estoy pensando si realizar la apelación, se llama recurso de inconstitucionalidad, pero estoy realmente comprometido con este tema, porque creo que no se puede dejar pasar por alto un desacierto jurisdiccional, que es un desacierto en este caso de la justicia contencioso de la ciudad, que de alguna manera garantice y permita, con un criterio que puede ser copiado del futuro, una medida tan oprobiosa al sistema de libertades constitucionales. Entonces estoy pensando seriamente en la promoción de una apelación, en cuyo caso entenderá el Superior Tribunal. Pero también quiero decir esto, como la medida en su principio tuvo un efecto mediático y en realidad se pretendía amplificar una suerte de denuncia hacia los chicos de la Cámpora, eso hoy ya ha perdido virtualidad. Por lo tanto, la efectividad de un 0800 de esta naturaleza no creo que tenga la misma potencia que pretendía tenerlo cuando el ministro de Educación tan livianamente lo dejó traslucir a la opinión pública. Pese a eso, yo considero que si tengo el tiempo necesario, recurriría para que pueda ser eventualmente revertido, aunque tampoco tengo muchas esperanzas, no porque no me asista la razón, sino porque estamos frente a una justicia porteña que ha dado muestras acabadas de su compromiso con las políticas del macrismo en estos últimos años, máxime de un superior tribunal que no me garantiza ningún tipo de imparcialidad. Pero bueno, eso tengo todavía unos días para pensarlo. Bueno, Roberto, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado y agradecerte también como padres y ciudadanos porteños esta defensa que haces vos de los derechos cívicos que tenemos, ¿no? Bueno, te agradezco las palabras y bueno, a tu disposición cualquier inquietud que tengas. Ahí estamos escuchando a Roberto Boyko, interesantísimo escucharlo, yo la escuché 2-3 veces en la entrevista porque bueno, dice como una cantidad de cosas que hay que ir desgranando, ¿no? Es abogado constitucionalista, pero además es docente en la Facultad de Derecho, es conjuez en la Cámara Federal de Casación Penal, conjuez en la Cámara Constitucional Administrativa, o sea, es alguien con argumentos como para confrontar con estos jueces, Mariana Díaz y Esteban Centenaro, que dictaminaron que no había allí motivos como para declarar inconstitucional esa norma que había creado el Ministerio de Educación porteño en el 2012. Ellos dicen específicamente que ni bajo la denuncia de discriminación, ni considerando la denuncia de discriminación, ni considerando la posible afectación de la libertad de expresión, ni considerando el potencial riesgo de suscitar reproches disciplinarios o persecutorios de docentes o de alumnos, se puede dar por configurado un supuesto que habilite el control judicial requerido, pedido, a fin de lograr la declaración de inconstitucional. Está bueno el argumento, ¿no? Porque dice, bueno, no se hizo algo persecutorio contra un docente o un alumno, no se afectó la libertad de expresión, no hubo una denuncia de discriminación, por lo tanto, no se puede entonces decir que eso es inconstitucional. Bueno, eso es cierto. Yo le pregunto sobre algo que agrega a esto la Cámara esa, que es lo siguiente. Dice que, sin embargo, dispone que se adapte debidamente, conforme a derecho, el funcionamiento de la línea telefónica en cuestión y ordena al ministro de Educación, Esteban Bullrich, que se abstenga de ejercer potestad sancionadora alguna con relación a estudiantes y docentes de escuelas públicas en hechos y conductas denunciados anónimamente. Bueno, allí el abogado Roberto Boyko dice que está absolutamente prohibido iniciar alguna cuestión con una denuncia anónima, y esto es así, digo, ¿no? A mí me parece en ese sentido que, por un lado, esto es como para resaltar que la Cámara indica ahí, pero que también es bastante difícil llevar adelante, porque el solo hecho de que los docentes, que los estudiantes, que una parte de ellos pueda considerar que si hacen algún tipo de acción política o expresan sus ideas, puedan ser denunciados de manera anónima en un número telefónico, y que después o las autoridades educativas o alguna parte o un sector del ministerio pueda sancionarlos o perseguirlos de alguna manera, ya produce miedo. Ya es estar en una sociedad en donde alguien anónimamente puede denunciar a otro por lo que está pensando. Eso es aberrante, eso es peligrosísimo, eso es de alto riesgo. Por lo tanto, bueno, humildemente desde acá vamos a seguir este tema para, bueno, poder ir transmitiendo a los amigos esta preocupación que nos embarga respecto de esto. Seguimos en un rato, amigos. Si quieres mi vida, te la puedo regalar. Es tan maravilloso lo que sos. No quisiera que cambies, no hace falta para mí. Nada está mal en vos. Toma confianza, niña, que me das mucha paz. Y ahora te veo mejor. Cuando te conocí, no sabía de qué hablar. El que tenía miedo era yo. Algo demasiado grande está creciendo en mi pecho. Esta melodía es simple y eso me hace feliz.

Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. En el centro, casi en el centro, un poquito al costado de Caballito, está la Estación de los Deseos, Centro Cultural La Estación de los Deseos. Fernando, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no. Muy buenas noches, Fernando. Estamos en comunicación, amigos, con Fernando Daini, que es director de allí del Centro Cultural La Estación de los Deseos. Que siempre yo me olvido ese nombre largo, que es Centro Cultural y Lugar de Incubación de Proyectos. ¿Cómo es? A ver, decinos vos. En realidad, la Estación de los Deseos es un espacio de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Ajá. No sé por qué te olvidas. Me olvido porque tengo a esta edad cierta... Por la edad. Claro, vos como sos mucho más joven que yo, por eso te acordás también. Claro. Contame, ¿qué están incubando ahora? ¿En qué andan? Bueno, ahora estamos incubando una serie de cosas. Está surgiendo, en principio, bueno, uno de los grupos que está trabajando ya desde hace unos cuantos años, que se llama Cafundó, que hacen samba reggae, bueno, terminaron de grabar un disco y lo están presentando la semana que viene en el Vorterix, en Villa Crespo, ¿no? Uh-huh. Con la participación de Juan Carlos Baglietto en uno de los temas. Y bueno, están los ensayos de los chicos, hoy estuvieron trabajando con toda la sección de vientos, porque ellos son una banda de percusión, y a esto le suman una sección de vientos que es Cafundó más 10, que son la cantidad de bronce que hay, ¿no? Y bueno, Juan Carlos estuvo como invitado en uno de los temas, un tema de Sumo, creo que se llama Mañana en el Abasto o algo parecido. Y bueno, y lo están presentando el otro sábado, así que bueno, hubo ensayos, cosas, y por el otro lado estamos abriendo, dentro de toda la gente que circula por la estación, el pedido de un lugar de encuentro, de un pequeño bar, era... Bueno, una cosa de, bueno, che, ¿cuándo va a existir? Bueno, estamos trabajando y mañana se está inaugurando el bar de la estación. Mira qué bueno. Que es de un, o sea, entre las, o sea, esto como anécdota, ¿no? Cuando empezamos el trabajo de recuperación de la Estación de los Deseos, nos trajeron un cartel de un despacho de bebidas y comidas de un señor que se llamaba Justo Díez, no muy visto en estas épocas, un personaje que se llame Justo y que sea Justo y que sea Díez al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, y nos llamó la atención ese nombre, bueno, estuvo en la estación, en lo que es el buffet que funciona de vez en cuando hay algún evento, y hoy quedó como dueño del bar de la Estación de los Deseos, así que bueno, van a estar invitados por Justo Díez a la inauguración de mañana. ¿Qué mañana, qué hora? Mañana a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche. De las 9 de la noche. Hasta que ardan las velas, ¿no? Sí, esperemos que no ardan mucho porque, sí, viste... Porque hay techo de madera allí, por claro, lo menos las velas, ¿no? De teja, francesa. Recordanos cómo... Qué fina. Recordanos cómo entrar. Si uno va por Bacacay, hay que llegar hasta... si uno va por Donato Álvarez, ¿no? Yendo por Donato Álvarez para el lado de Rivadavia... Doblas a tu izquierda y haces hasta Bacacay al 1608 y de ahí seguramente ladrará algún perro. ¿Es seguro? ¿El perro? El perro está seguro. El perro está asegurado. El perro es segurísimo. Sí. Ladrará algún perro y eso es señal de que uno va llegando a donde, digamos, va a estar bien recibido y seguramente lo va a pasar bien, que es la Estación de los Deseos. De donde ladra el perro, 100 metros más para adelante. Lo de ladra el perro es un simbolismo, hay un arco de entrada a este predio que es la Estación de los Deseos, que después de 13 años de laburo, bueno, la verdad que los comentarios de la gente en general nos ponen muy contentos, porque, bueno, pensamos que era una cosa que había que hacer y que el laburo no fue en vano. Y sí nos llama la atención que ahora empieza a haber intereses particulares de gobiernos, ¿no? Del gobierno de la ciudad. ¿Qué tipo de interés? ¿Cultural? Y aparentemente, no sé si te acordás que había un proyecto que había sido votado, en el cual nosotros salimos en conjunto con eso, ese caballito, que fue votado el año pasado. Un concurso, el anteproyecto del plan maestro para la ex playa de cargas Caballito, para el parque del Bicentenario, como se lo suele denominar popularmente. Claro. Sí, en segundo puesto salió un trabajo que presentó, ahora no me voy a acordar el nombre del arquitecto, y que estuvieron colaborando la Estación de los Deseos, ese caballito, sí. Y creo que también Voluntario del Parque Centenario. Nosotros tres, Giberti, el arquitecto Giberti fue el que lideró ese proyecto. Sí, digamos, junto con gente de Flaxo y varios arquitectos más, ¿no? Sí. Bueno, me entero que están con idea de abrir lo que se denomina en la jerga arquitectónica Zapito. Ajá. Que va a atravesar, digamos, desde Yerbal hasta Morelos. Cruzando la vía sería la continuación de Morelos. Ajá. Por debajo de lo que es la vía del Sarmiento. Sí. O sea que me parece que por un tiempo no vamos a tener noticias ni del parque, ni del soterramiento, ni de mi hermana porque se fue afuera, pero ella me escribe de vez en cuando. O sea que ahí tenés más posibilidades. Sí. De tener alguna cosa cierta. Alguna cosa cierta. Alguna cosa cierta. Lo que es muy cierto es la peña que se hace mensualmente allí, que gran parte de los jóvenes de Buenos Aires la conocen. Mucho, sí, sí. ¿Qué se hace cuándo? ¿Qué día? El otro día, bueno, fue una de las peñas del año, y la verdad que estuvo bárbaro. Estuvo Virginia Inocente y me decía, bueno, la verdad que me encantó. Virginia es una actriz y cantante, ¿no? Sí. De Argentina. Y la verdad que la gente la pasa bárbaro y nosotros también tenemos que laburar a mil, pero la verdad que es una cosa donde nuestra cultura está de alguna manera amplificada en ese tiempo y en ese espacio. La verdad que es una cosa que... ¿Sabés ya la fecha de la de este mes? El 28 de junio. ¿28 de junio a qué hora? A partir de las 10 de la noche. Desde 22 horas. Listo, así lo recordamos, porque... Y vienen. Y vamos lo recuerdan también, y sí, vienen. Tal cual, vamos a ir. Bueno, entonces tenemos mañana a partir de... Mañana la inauguración del bar de la estación. Bar, que va a seguir abierto. ¿Cómo es la idea? ¿Que esté abierto muchos días en la semana? ¿Cómo es? Todos los días va a estar abierto. Todos los días. Porque lo que te decía, el pedido de la gente que viene habitualmente a la estación es, bueno, che, ¿cómo no podemos tener un lugar donde poder estar y de sentarnos y charlar y tomar algo y por ahí comernos unas empanadas, unas pizzas? Bueno, agarramos el guante y bueno, vimos la posibilidad de empezar a desarrollarlo y bueno, está saliendo. Está saliendo y mañana sale inauguración. Me encanta, vamos a ir, nos gusta mucho la canilla libre que va a haber para los periodistas. Hay una canilla libre. Sí, la de la... Sí, hay, es más, hay una manguera regalada también. Bueno, nos vamos a ver y vamos a discutir eso mañana. Fernando, te queremos agradecer que hayas atendido nuestro llamado. Y, no, bueno, al contrario. Un abrazo grande. Les y agradezco mucho y, bueno, los esperamos. Bueno, muy bien, mañana ahí estaremos. Bueno, un abrazo. Hemos conversado con Fernando Daini, que es director del Centro Cultural La Estación de los Deseos, que mañana viernes, a partir de las 9 de la noche, van a estar inaugurando allí su bar, ingresando siempre por Donato Álvarez y Bacacay. Hay que internarse hacia el arco y hacia el centro de ese predio inmenso del futuro Parque El Bicentenario, y allí estaremos entonces en el bar tomando y comiendo algo. Me gusta estar reposado, si tengo mucho que hacer. Volver a casa temprano, cuando la tarde empieza a caer. Y que la lluvia me moje y secarme con el sol. Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer, que es mi Dios. Que la luz buena se acerque. escuchamos Dónde Vamos por La Mancha de Rolando en su álbum Viaje del 2004. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.colectiva.com. Bueno, salió hoy una nota en Página 12, no sé si habrá tenido mucha repercusión en el resto de los medios, sobre una presencia particular en el Congreso de Abogacía del Gobierno, convocado por el Gobierno porteño. Allí va a concurrir Eugenio Palazzo, quien es autor de Las normas constitucionales del proceso de reorganización nacional, que es un libro, este es el título, que fue editado en julio de 1976, y que reconoce el nivel constitucional del estatuto dictado por la dictadura. Bueno, esta persona va a estar como orador en este congreso convocado por la ciudad, y es interesante destacar la presencia de este hombre, ¿no?, que defendió de alguna forma la legalidad de la dictadura militar, que lo sigue haciendo. Es interesante lo que dice el procurador de la Ciudad de Buenos Aires frente a la pregunta del periodista de Página 12 sobre, bueno, la presencia de este hombre. Dice: es muy calificado en el ámbito del derecho constitucional, fue director de la Escuela de Abogados del Estado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de Carlos Menem y parte de Kirchner. El libro no lo conozco. No, esa es toda la argumentación que tiene para ofrecer el procurador general. Claro, todos aquellos que, digamos, sea cuestionable, eso justo hasta ahí no llegué, ¿no? Sería, todavía no me enteré, todavía sí. No me informé. Sí, una respuesta que últimamente es bastante común, ¿no? Pareciera como que es totalmente justificable que una persona que ejerce un cargo público no esté enterada de las cosas, como si no fuese parte de su responsabilidad. Además, semejante tema, ¿no?, vinculado al proceso militar. Palazzo de apellido, sí. Dijiste. Sí. Le quedó corto el apellido, ¿no?, porque lo que hubo es tortura y muerte durante la dictadura, no solo Palazzo, ¿no? Sí, de hecho, Palazzo es en todo caso la USEP, ¿no?, de Picardi, el presidente, sí, de Subterráneos de Buenos Aires, ¿no? Perdón, te interrumpí, entonces. No, tenía para leer justo sobre vos decías la tortura y los asesinatos, un fragmento de este libro que habla sobre la represión, digamos, ¿no?, dentro de este marco de la legalidad del proceso de reorganización nacional. Dice: entendemos que las medidas en examen se pueden incluir en esta última subespecie de medidas de seguridad, pues reúnen sus características. En efecto, el texto constitucional establece como órgano de aplicación de la Junta Militar, máximo organismo político del Estado, quien goza de amplia discrecionalidad en estas decisiones. Sus supuestos son hechos dañosos en lo social, político o gremial, que no necesariamente deben constituir delitos tipificados por el Código Penal. Mira vos. Sí, de esta forma hablaba el libro de este personaje, que va a estar hablándonos sobre los derechos constitucionales de las personas y los delitos, ¿no? Sí, que seguramente dirá que son derechos chiquititos los que tienen los ciudadanos y son derechos grandes los que tienen los de que por ahí hacen un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, recordar que, digamos, un golpe institucional importante cuando, digamos, se destituye a Aníbal Ibarra en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El PRO, los legisladores que en ese momento conformaban el PRO, tienen una parte activa a la hora de destituir al jefe de gobierno, ¿no? Lo que ocurrió fue realmente trágico, eso siempre lo recordamos, pero también es cierto que en muchas otras ciudades hay veces cuando ocurren ese tipo de tragedias, la responsabilidad cae o las penas caen sobre los responsables más directos, no sobre un jefe político, ¿no? Pero le vino bien este Cromañón al PRO para agrandarse, digamos, en el espacio político, ¿no? Leí un argumento, un artículo que está circulando por la agencia, por una agencia de noticias, ahora no tengo presente el nombre, donde hay alguien que estuvo 12 o 14 años detenido, supuestamente como uno de los partícipes del secuestro de Mauricio Macri cuando era joven, que finalmente ahora fue su sentencia revocada porque se estableció que no había tenido el debido proceso, que está planteando que en rigor fue un autosecuestro lo de Mauricio Macri, destinado a instalarse en la opinión pública. Poco tiempo después se presenta como candidato a presidente de Boca Juniors, del club de fútbol, Club Boca Juniors, digo, y gana las elecciones. Lo que se plantea en ese artículo es la hipótesis que tal vez el secuestro hubiese servido para que quedara instalado en todos los medios y de esa forma, a la hora de llevarse adelante las elecciones, fuese, digamos, como muy conocido y eso arrastrara votos. Algunos pueden pensar que es descabellada la hipótesis, es algo que seguramente debe ser tenido en cuenta, porque toda la trayectoria del PRO es una trayectoria basada esencialmente en la publicidad, ¿no? Uno sabe que en Comuna 6 ni los comuneros del PRO dan entrevistas a este programa, ni tampoco se los ve en muchos otros lugares hablando, más bien son reticentes, y tampoco hay militantes del PRO que participen en el Consejo Consultivo. Tampoco. Por lo cual, digamos, ellos se limitan simplemente a estar presentes en televisión, en radio y en la abrumadora folletería amarilla con que van imponiendo sus éxitos, entre comillas, de gestión, ¿no? ¿Nos queda algo más? ¿Vos tenés algunas gacetillas? Ah, sí, hay una. Hoy, a las 8 de la noche, aquí en la Casa de Nuevo Encuentro Caballito, va a estar... allí un... Ya estuvo. Hoy estuvieron, sí, fue, ya pasó. A las 8, descendientes de Manuel Belgrano, un par de muchachas jóvenes, por lo menos para mi edad. Vamos a ver si conseguimos ahí el audio de alguna de las cosas que estuvieron diciendo para poder pasarlos. Y la otra cosa que me quedó en el tintero, que me parecía interesante resaltar para la gente de cierta edad que quiere aprender algo de computación, es que hay computación para adultos los lunes a las 5:30 de la tarde, los martes a las 7 de la tarde. Esto en ambos lados, tanto en Díaz Vélez 5480 como en Donato Álvarez 567, entre otras actividades. Bueno, ¿vos no tenés más gacetillas? Yo no tengo nada. Nos estamos yendo. Nos vamos. Hoy estuvimos al aire gracias a la operación técnica de Nacho Nesprías. Un programa Politicón producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Amigos, nos volvemos a poner en contacto el próximo jueves a las 10 de la noche, ¿sí? Hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.